flores de las rosas. Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol. Tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa de cristal. Ribera de la roca vibrador, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas.